Profe, ¿por qué los programas de televisión nunca les da espacio a las personas de comunidades campesinas o nativas? Lo que dices es cierto, Carlos. Por ejemplo, para las publicidades, buscan personas estilizadas, de tez blanca o rasgos extranjeros. Esto es una flagrante violación de las normas que establecen que los estados adopten medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos y privadas reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. ¿Eso es cierto, profe? Claro que sí, Carlos. Si tenemos derecho a utilizar nuestros instrumentos musicales, exhibir nuestra ropa, nuestra comida, nuestras costumbres y hablar nuestra lengua, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la televisión es discriminadora y oculta nuestra diversidad cultural? Si eres periodista o empresario de comunicaciones, no permitas que jóvenes de la Amazonía, costa o sierra peruana como Carlos sigan cuestionando el accionar excluyente y discriminatorio de los medios masivos de comunicación. La Convención de los Pueblos Indígenas estipula que los medios de comunicación cumplen un rol estratégico para preservar la pluralidad y promover la tolerancia a favor de las comunidades originarias. Si amas al Perú de verdad, no transmitas una imagen de país en la que los nativos peruanos surjan como un grupo que han sido borrado de un mapa. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.